Hay noches que despierto soñando con sombras que gritan mi nombre y me roban el sueño. Despierto sudando con olor a rosas, por eso siempre duermo con la plástica debajo de la almohada, porque hay gente que me quiere ver morir, pero a nosotros nadie nos para. Mala fama. Y así me la paso fronteando 24-7. La vida de un artista, una película el protagonista, yeah. Esta sí no la para nadie, no. Seguimos cambiando en la brea. Esa feca no hay quien te la crea. Tú sabes que nosotros tenemos el poder. En esto tenemos el poder. Aquel que gana no se quita. Tira para adelante y se desquita. Tú no me puedes detener. En esto tenemos el poder. Aquel que gana no se quita. Tira para adelante y se desquita. Aquí tenemos el control de toda la situación. Volvió Castán esta vez para ponerle presión. De vuelta a la misión como una nueva asignación. Y es destruirlo, así que pídeme bendición. Todo encendido, vine pa' lo mío. Hambre, falta el respeto, te busco un lío. Jodes con nosotros, te vas pa' el tío. Oye, Crony, dime que nadie confío. De cuadros y ladrillos, vivir como Pablo Escobar con oro en los bolsillos y una máquina del tiempo que no me haga envejecer. Pararme en la mía y en PR montar un cartel, comprar un jet que me lleve de Santo Domingo a Cuba, aterrizar en Puerto Rico y traer la coca pura, hacer un tema con Montari, con Jason, con Lil Wayne, clavarme la mujer de Obama hasta venirme como rey. Un astronauta, montar un punto de crack en el espacio y subirle un par de cosas de Tecate a los marcianos pa' que vuelan y se puyen, a ver si se revelan. Mandarle un par de AK con los cabos. Alguien me para, voy zafando como a mil por hora. Sácanse pa'l carajo, le paso la planadora. Aquí mucho voltaje pa' fundirle la computadora. Nos ven pasar y se me azoran. Loco, deje el bochinche, que este es pa' hombre. No voy a estar tranquilo hasta que mencionen mi nombre. Si llegamos a tu área, pana mío, no te asombre. Ronqui, habla mierda ahora, cuando te alumbre. Sí, siempre. Se volte el chamaco, oíste. No me puedes detener. En esto tenemos el poder. Absoluto. Mi tira era pa' durar más de 15 minutos, papi, somos los reales. En los barrios y residenciales, la calle está bien mala y la madre el que nos jale. Cogieron al Costera, Junior, Cazula y Ale. Los malias andan sueltos y los humildes no salen. Ni tú ni tu 20 collares van a hacer que me detengo que pare. Ni tu envidia fácil, lo que sobresale, sobresale. Ni la corta, ni el convito, ni tus 15 cobitos. Vámonos uno a uno. Duérmete con el cortito y confúndete, dale tú mismo húndete, pero después escóndete y resígnate. Te lo digo en la clara, hoy te guinda con la soga más cara. Que es más lindo a que te dejes sin cara. Mi pana, soy quien soy por yo, todo, yo. La mala se camina con el diablo. 29 en la barriga, una en la cabeza, voy por 30. Atalcándome, te claro, pa' los míos, pa' los míos. Carolina, precio exacto, aquí no se negocia. Siendo claro los negocios por todo Latinoamérica. Humilde pa'l humilde impuesto pa'l guillón de sangre. El que los destroza, el que los parte con la letra. Tú sabes que si no vamos calle y es otra cosa. Estoy demente, estoy conectado mundialmente. Guerreas conmigo y vas a morirte eternamente. Hey. Muchos tickets, muchas perras, muchos carros de lujo. Me dicen el nene del ojo brujo. Tengo esta lata roca y la ya no tengo un pote, tengo una baila. Y una forra y que te la pego y baila. Tranquilo, man, en la calle tú no estás claro. Te puedes llevar un par de disparos. No me montes cotorra, que ya tu película en zorra. Puede ser que la sangre corra, tiene miedo a morir. Estoy siempre encima, siempre cargo la plástica. Y debajo en la butaca el carbón automático. Decidido a quedarme, le pago al que venga a tocarme. Yo goteo lo mío pa'l carajo firmarme. Es que tenemos el poder de jalar y de desaparecer. Lo que pasa es que tú no le dejas ver. Si te pillo por el área vas a tener que echarte a correr. Papi, y es que tú le metes mi de un huel. La cosa debajo la siento, ya andamos con el combo de ciento. Piensa lo que dice y no lo que habla, que si no te va a dar 200. Que violento, te meto y va debajo el cemento. Papi, aquí no queremos arrepentimiento. Lele, me la paso fronteando. Mala fama. 24-7, la vida de un artista. Una película, el protagonista. Yeah. No está haciendo nada para nadie, no. Seguimos cambiando en la brea. Esa feca no hay quien te la crea. Tú sabes Lele, que nosotros tenemos el poder. Este es Lele, el alma secreta. Ya tú sabes, andamos con el chipote. Dando chipotazos por ahí, bien ready. Controlando el internet y la avenida. No lo estamos jugando para mí. Seguimos partiendo la brea. Pa' que crean. Este Julio Huerta el chamaco bien parado en la mía, viste, pana mío. No se envuelvan ni se ponga a hablar mierda ni a roncar, papi, que cuando los alumbremos se les va a salir el chingue. Oye, Ronnie Magical, DJ Martin, ya tú sabes, como a mil por hora, camino a la fama. Wow. Seguimos haciendo magia con la varita. Esto fue Castán, The Young Boy, ya tú sabes, Ronnie. Mafia Boys, Mafia Boys, desde la perla, perla, perla del sur. I'm back. John Eddie Claro Cosorio. Ok, sencillo. Gama la sensa. El que está sobrepasando las expectativas de todo esto fue el bicho. Dale abajo, pa. Esto es Secret Family. Seguimos matando la liga y aplastando los puercos. J Martin, esto es mi familia secreta. Secret Family, solo crónica. Estamos matando. Es el abuso, cabrón.